Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes de nuestro noticiario de Cultura en Acción. Siempre queremos empezar con noticias positivas, pero hoy nuestros compañeros, compañeras, pues iniciamos con una nota de pesar. Estamos consternados ante lo sucedido ayer aquí en la capital de los ecuatorianos, en la que personas que quizá a lo mejor no tienen corazón, arrancaron la vida de nuestro compañero Andrés Viracocha Herrera. Nosotros en este día queremos enviar un abrazo muy grande para toda su familia, para todos sus amigos, ante la pérdida de un joven talento ecuatoriano. Nuestro compañero que siempre estaba en el control técnico de aquí de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que un saludo cordial para todos mis compañeros y compañeras que son parte de este equipo informativo, y Diego Salazar, que ya está en controles, y Darío Males, que ya está listo para la conducción de este programa. Buenos días, Darío. Buenos días, Laurita. Así es, en la tarde de ayer tuvimos esta lamentable noticia, y bueno, la invitación es para las personas que quieran acompañar en este doloroso momento a la familia de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los restos de nuestro compañero Andrés Viracocha serán velados hoy. Tenemos entendido que será a partir de las 10 de la mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la sala Jorge Casa. Y vale la pena mencionar, en esta casa, en la casa de la familia de esta institución, serán los últimos momentos donde vamos a despedir a nuestro compañero. Pero nos quedan sus recuerdos, sus buenos momentos. Así es, ayer tuve el gusto, Darío, de compartir el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, como siempre, con esa característica especial. La vida continúa, estimado compañero, y hoy tenemos algo que mostrar. Sí, exactamente. Nuestro equipo de producción nos ha preparado un material para recordar la compañía de Andrés Viracocha aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una sonrisa y un beso era una de las características que estaba presente al momento de ingresar a su trabajo de Andrés Viracocha Herrera. Compañero y amigo y el operador de la cabina máster de los 940 AM de la primera radio pública cultural del país, un personaje que hacía posible que la señal salga al aire. Andrés Viracocha llegó a la radio para hacer sus prácticas preprofesionales en el 2014 desde la Universidad de las Américas, tiempo en el cual demostró capacidad y responsabilidad, lo que hizo posible que se quede como funcionario de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un apasionado de la música rock y defensor de los animales. El 7 de junio ingresó al trabajo de forma puntual para compartir junto a los oyentes el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano de 12 a 1 de la tarde. Posteriormente salió al almuerzo para no regresar debido a que un presunto asesino le arrancó la vida en la avenida Amazonas y Patria a sus 31 años de edad. Querido amigo y compañero, te recordaremos siempre y te esperaremos en tu habitual oficina, como tú la llamabas. Paz en la tumba, Andrés, y para tu familia y amigos, mucha fortaleza. Claro, así era Andrés, con una sonrisa y también un abrazo, un beso. Así lo recordamos aquí en la institución, con esa responsabilidad de cumplir siempre su horario. Lo veíamos acá últimamente, desde el miércoles hasta el domingo. Se encontraba él aquí en esta institución, laborando arduamente hasta altas horas de la noche, cumpliendo con ese deber que ha sido encomendado a este medio de llegar a usted con toda la información cultural. Y así es, Darío, qué coincidencias que tiene la vida, ¿no? Justamente a las 12:43, mientras realizaba aquí el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con mi persona, él hizo una publicación de Walter Bebé, que tiene sus 10 meses. Super. Su rey, sí, para él era su rey, y que lo publicó. Y mira, y lo más fuerte todavía que resulta es que a las 12:54, un minuto más tarde, dejó su última publicación en la que compartía un video, una manera inteligente de evitar el acoso. Era un rechazo al acoso. Qué vergüenza, mierda, dice, y publica acto seguido un video de cómo evitar el acoso, porque hay muchos testimonios de que manifiestan que este ciudadano, pues, acosó a su novia, lo que hizo que él reaccione. Y minutos más tarde, luego de las 12:54 que había dejado publicando esto, terminar el programa de Florilegio, salió al almuerzo para no regresar acá a su habitual oficina, a su habitual escritorio, la cabina máster de esta radio. Pero nosotros en este momento queremos pedirles a todos que vamos a hacer un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero y decirles que toda la programación que hoy van a escuchar, la música, será con muchísimo cariño para él, porque físicamente se ha ido, pero él permanecerá en nuestros corazones. Sí, efectivamente, hoy hemos previsto en cada programa de este día realizar ese minuto de silencio al aire en homenaje a nuestro compañero Andrés Viracocha, que no solo ha sido nuestro compañero de las personas que estamos aquí a diario, sino también de los productores independientes. El día de ayer mismo ya en redes sociales se daba a notar ese cariño por nuestro compañero. ¿Qué pasó con Andresito? ¿Qué es lo que ha sucedido con él? Porque igual, incluso nuestros oyentes, ya siempre el contacto ha sido a través de la línea telefónica. ¿Y quién atendía ahí? Andrés. Seguramente se estarán preguntando ahora. Y la invitación es eso también, para que nos acompañen acá a la radio, a la familia de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en este momento difícil. Los restos de Andrés serán velados en la sala Jorge Casa desde las 10 de la mañana. Vamos a hacer este así es, ahí les estaremos manifestando oportunamente cuando ya llegue el cuerpo, para que nos acompañen a la sala Jorge Casa de esta institución. Así es, nos vamos con el minuto de silencio. A continuar nosotros con nuestro habitual programa de Cultura en Acción. Sabemos que Andrés estará muy contento y feliz de saber que nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo aquí en la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro noticiario de Cultura en Acción les recuerda a ustedes, amigos, amigas, que hoy hay restricción vehicular. ¿Para qué placas, Darío? Hoy tenemos para las placas 7 y 8. 7 y 8. Desde las 7 de la mañana ha dado inicio a esta restricción hasta las 9:30, así que tome las precauciones, no ingrese al circuito cerrado donde no puede circular estas placas, puede tener una sanción y también una disminución en sus puntos de la licencia. En horas de la tarde se repite desde las 4 hasta las 7:30 de la noche. Recuerde, nosotros somos Cultura en Acción, este es nuestro informativo número 110 y les queremos recordar que estamos en Pichincha a través de los 940 AM Ecuador, y el mundo también nos puede escuchar a través de las páginas www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es, y próximamente esté muy pendiente que ya estará esto en www.culturafm.com y también en la frecuencia modulada 100.9. Así que con esta introducción yo quiero ya contarles, adelantarles hoy con quién estamos, Laura. Hoy estará con nosotros Wilson García Avilés, presidente de la Comisión Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotopaxi. Hablaremos con él sobre las festividades que se desarrollan en este sector. Un tema diferente será el que nos propondrá Agustín Yumikinga, director del grupo de danza Somos Cultura Viva. Él nos contará sobre las audiciones abiertas que mantiene este grupo de danza. Y en la información que tiene este noticiario, no podía faltar la literatura. Hoy conoceremos sobre el libro Entre Rosas y Espinas. Hablaremos con su autora, la mexicana Dora Elia Kraken. Cuando es la hora exacta, 7:46, les contamos la información sobre cómo se encuentra la circulación en toda la ciudad. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos cuenta a través de su cuenta de Twitter que existen, nos dice, precaución, trabajos en la vía obstaculiza el carril derecho sobre la Conquistadores en el sector La Tolita, sentido Cumbayá, Quito. Así que las personas que están viniendo por ese sector acá a Quito desde Cumbayá deben tomar precaución o escoger otras vías alternas, porque hay un deslizamiento de tierra en esta vía Conquistadores en el sector La Tolita. Y con esta información, Darío, nos vamos con los titulares. Casa de la Cultura Ecuatoriana llama a audiciones. Cursos vacacionales 2017 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial Tungurahua. Conferencias magistrales, ponencias y homenajes estarán en el 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Una exposición fotográfica presenta la cultura Yumbo de Cotocollao. Una mezcla de sabores en Comexpo. Semexpo. Telescopios, máquinas de tiempo, será presentado esto a través de una conferencia en el Observatorio Astronómico de Quito. Las niñas de Ecuador se expresan a través de la pintura. La Embajada Ecuatoriana en Berlín, Alemania, presenta dos series del artista plástico Wittmann Walsaki. Vistas aéreas de derechos humanos es la muestra que se inaugural del artista canadiense Daniel Lavoy. Murió Juan Goytisolo, la voz literaria que unió la cultura europea e islámica. Y en la ciudad iraní de Teherán, una exposición busca familiarizar las enseñanzas del Corán. Y con estos titulares, nosotros nos vamos ya con el desarrollo de la información. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Rollo de la La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el coro de esta institución invita a las audiciones a los jóvenes que deseen formar parte de esta agrupación. Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, llama a audiciones de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde en el aula Oscar Vargas Romero, ubicado en el edificio de los espejos de esta institución en el segundo piso. La audición tiene tres etapas: la primera, vocalización; la segunda, una obra a capela; y la tercera, lectura musical. El llamado es para las voces masculinas. La cuerda de las mujeres, las sopranos y las contraltos ya son bastante numerosas, así es que hago un llamado a los chicos. Sí, chicos, anímense a venir a cantar. Se gana mucho. Vamos a tratar de mantener un llamamiento constante, sí. Va a haber momentos en el año en que sí hagamos un llamamiento formal. El periodo de postulación es de 6 meses. Puede variar según el aprendizaje de los aspirantes. Está dirigido a personas de 19 a 30 años de edad, de preferencia. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta varios conciertos de temporada: Semana Santa, con música sacra, música popular, y en temporada navideña, con villancicos. Desde 1954, el coro ha musicalizado varios eventos y en estos días participa en la ópera Pagliacci hasta el 10 de junio. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza sus ensayos de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche. 7:51, 7:51 en el territorio continental ecuatoriano. Si quiere usted que sus hijos se mantengan en actividades lúdicas y recreativas durante estas próximas vacaciones, esta es la oportunidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua abre inscripciones para los cursos vacacionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección Provincial Tungurahua, convoca a los cursos vacacionales que se abrirán en esta época de vacaciones luego de la firma de un convenio de cooperación entre los centros culturales y la Casa de la Cultura, Dirección Provincial de Tungurahua. La Casa Amaruca Ambato, Casa Creativa Ambato, Mosaico Espacio, Atelier, Latente Danza en las Manos, Vite Estudios, Centro de Estudios de las Artes Musicales Pentatonic, Academia World Music, son los centros culturales que ofrecerán Baby Ballet, Ballet Ball, Room y Baile Moderno, Pintura, Teatro, Danza Árabe, Danza Folclórica, Guitarra, Canto, Piano, Ajedrez, Fotografía, Grabado y Dibujo Académico. Estos cursos están dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Se los realizarán en dos ciclos, a partir del 10 de julio hasta el 4 de agosto y del 7 de agosto al 1 de septiembre. Los horarios y valores de los talleres varían de acuerdo al centro. Las inscripciones las puede hacer en la Casa de la Cultura, Dirección Provincial Tungurahua, en la calle Bolívar, 555 y Montalvo, en el segundo piso, desde el 7 hasta el 23 de junio, desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde. Las clases inician el 10 de julio. Para mayor información usted puede comunicarse al teléfono 099-80-992-54. Ahí tenemos esa oportunidad para las personas que están en el centro del país, allá en la Dirección Provincial de Tungurahua, se va a realizar este curso vacacional. Seguramente acá también ya próximamente tendremos algunas actividades para invitar a los niños, a los jóvenes así también. Es. Yo creo que en todos los núcleos, en todas las direcciones, sigo yo con núcleos, en todas las direcciones del país, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya ha preparado todas las actividades que se desarrollarán, así que la ciudadanía solo tiene que darse cita a la institución, pues bien, inscribirse en cada una de las áreas, qué sé yo, cursos de baile, en ocasiones también hay algunos núcleos, algunas direcciones que tienen cursos de guitarra, ¿no es cierto?, de pintura. Entonces hay una muy buena oportunidad para que los chicos se mantengan siempre ocupados de forma productiva, que es lo claro. importante. Y bueno, acá en la casa, aquí en la institución, en la sede nacional, seguramente algo se está preparando y ustedes deben estar pendientes. Deben darse cita al área de la mujer Nela Martínez, ahí sabemos que ya están los cursos de danza, de guitarra también en el Centro de Promoción Artística, pintura, actuación también acá en las en la parte del edificio de los espejos, que también hay varias organizaciones que de a poco van preparando sus cursos y sus talleres, también la Metro Danza que ofrece sus cursos vacacionales y mucho más, así que solo tienen que darse cita. Sí, bueno, cambiamos de tema y yo les quiero comentar que Vistas Aéreas de Desastre Humano, este es el nombre de la muestra artística que nos presenta el canadiense Daniel Lavoyer. Los detalles nos comenta a continuación Michelle Aguiar. Hola, hoy les invitamos a la inauguración de Vistas Aéreas de Desastres Humanos, una investigación visual sobre el mundo minero del artista canadiense Daniel Lavoyer, en el cual aborda acerca del paisaje, cómo el paisaje se va modificando a partir de la minería. Es a las 18:30 y les esperamos aquí en el Centro Cultural Carlos Fuentes, en la avenida 6 de Diciembre y Wilson Esquina. Así es como Arián Vargas, gestora del Fondo de Cultura Económico, nos invita a la inauguración de las pinturas de tipo abstracto, con vista aérea de las minerías del canadiense Daniel Lavoyer. Su obra pictórica nos muestra una formación de diseño textil, que tiene como resultado la extracción de metales, líquidos y gases con las que han construido nuestras ciudades. Muestra los desastres de minería en distintas partes del mundo. Entonces es muy interesante porque, bueno, primero en un contexto en el que Ecuador está pasando por un proceso de minería y todo eso, empezar a cuestionarse en la manera en que está incidiendo este tipo de prácticas comerciales en el paisaje del mundo y bueno, ahorita de Ecuador. Para Arián, la obra de Lavoisier nos deja con preguntas en torno a la belleza, el consumismo, la naturaleza y su experiencia estética. La exposición es hoy a las 6:30 en el Centro Cultural Carlos Fuentes. La entrada es completamente gratuita. Reportó Michelle Aguiar. Y enseguida nos vamos con la información cultural de la ciudad y el país. El Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional presentará charla de divulgación científica con el tema Telescopio, máquinas del tiempo. Telescopios, máquinas del tiempo es una charla dinámica organizada por el Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional y su Museo Astronómico, como parte de sus proyectos de vinculación con la comunidad. El uso del telescopio data desde el año 1610 para ver planetas, estrellas y constelaciones que no se ven a simple vista desde la Tierra. Para Mario Llerena, físico astrónomo del observatorio, esta charla es parte de su ciclo de divulgación científica, para que los visitantes conozcan más de este tema y también responder por qué los telescopios pueden ser una máquina del tiempo. Nosotros en esta charla que estamos organizando en el Observatorio Astronómico, vamos a dar una introducción de por qué nosotros creemos que los telescopios son máquinas del tiempo. Y no solamente que creemos, sino que es así. Porque nosotros cuando vemos a través de un telescopio estamos viendo una imagen del pasado. Es decir, nosotros estamos viajando en el pasado. Estamos viendo cómo el universo era en el pasado. Por ejemplo, nosotros cuando vemos a través de un telescopio una estrella, por ejemplo, si nosotros vemos a la estrella más cercana que se encuentra a la Tierra, además del Sol, que es una estrella también, la siguiente estrella más cercana se llama Próxima Centauri. Esa estrella se encuentra a una distancia bastante grande. Y nosotros cuando la vemos estamos viendo una imagen de ella hace un poco más de 4 años. Es decir, estamos viendo una imagen de ella en el pasado. Además, en verano, en los meses de junio, julio y agosto, se tiene previsto observaciones nocturnas periódicas que se las realiza todos los martes, miércoles y jueves de estos 3 meses, a partir de las 6:00 p.m. en las instalaciones del Observatorio Astronómico de Quito, ubicado en el interior del Parque Alameda. El expositor de esta charla será el físico Mario Llerena, analista de la Unidad de Astronomía del Observatorio Astronómico de Quito de la Escuela Politécnica Nacional. Bueno, para cerrar con la información, nos vamos con el ámbito internacional. A los 86 años de edad, el escritor Juan Goytisolo falleció en Marrakech, Marruecos. La UNESCO lo calificó como la voz comprometida con la paz y el diálogo durante toda su vida. Nacido en Barcelona en 1931, enfrentó la tragedia de perder a su madre a los 7 años de edad, cuando esta murió a causa de un bombardeo de la aviación fascista. Cursó derecho. En rechazo a la España conservadora, se autoexilió en 1956 en París, donde ejerció como asesor literario en la editorial Gallimard. A partir de los años 80, fijó su residencia en Marruecos. Autor cervantino, vinculado en una primera etapa al realismo social, crítico del sistema burgués, enmarcado en el realismo de los años 50, Goytisolo marcó el trazo de una literatura moderna y muy heterodoxa. La primera etapa de su obra fue muy en línea con el realismo social de la época, con obras como Juegos de Manos, 1954, y Duelo en el Paraíso, 1955, entre muchas otras. Entre 1969 y 1975 fue profesor de literatura en universidades de California, Boston y Nueva York, lo que le forjó un espíritu cosmopolita que mantuvo durante toda su vida. En esa fecha se evolucionó a una etapa más experimental. Aplicó técnicas de la novela moderna en obras como Reivindicación del Conde Don Julián, 1970, y Juan sin Tierra, 1975.

Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Bien, amigos, continuamos con la información. Por supuesto, muchas gracias por su sintonía. Tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 7 minutos. Quiero recordarles, como siempre, que este espacio, toda la información que se genera en esta cabina, usted ya la puede encontrar en la página www.casadelacultura.gov.es. La puede descargar de forma libre, la puede escuchar, la puede descargar, escucharla en el momento en el cual usted lo desee. Damos ya la cordial bienvenida a nuestro primer invitado en nuestro segmento de entrevistas. Está con nosotros Agustín Yumikinga. Él es el director del grupo de danza Somos Cultura Viva. Y bueno, este grupo nació el 10 de noviembre del 2010 y ahora invita a jóvenes a ser parte de la compañía, y para conocer los detalles nos acompaña ya su director. Tienen ya las audiciones abiertas. Agustín, buenos días. Bueno, muy buenos días. Antes que nada también... Bueno, como compañeros de acá de casa, estamos un poquito tristes por la noticia de nuestro amigo acá de la radio, pero bueno, pues ahí aquí siendo la parte cultural y pues informando a todos los jóvenes entre 15 a 18 años a ser parte de este proceso cultural dancístico que tiene por nombre Somos Cultura Viva, Arte Danzario Ecuatoriano. La idea nuestra es invitar a jóvenes a que conozcan este mundo mágico de la danza, y qué mejor de nuestras danzas ecuatorianas, de una manera en la cual sepan es valorar y a la vez también motivarse a ese rico legado cultural que tiene nuestro país. Somos Cultura Viva, Arte Danzario Ecuatoriano, nace hace ¿cuánto tiempo? Exactamente, estamos nosotros vigentes desde el año 2013, exactamente 10 de noviembre del 2013. Empezamos como una propuesta cultural desde la parte educativa. En ese año había un proceso sobre las áreas de cultura estética en las instituciones educativas. Y pues fue una manifestación interesante ver cómo jóvenes de diferentes instituciones educativas se motivaron en este conocimiento de nuestras danzas. Y a la vez también ver que no era una cuestión del pasado, sino que estaba vigente, presente en este proceso de conocimiento de las artes ecuatorianas. Y por eso nace también el nombre de Somos Cultura Viva, porque mantenemos todavía nuestras costumbres, nuestra tradición, en este caso el arte de la danza, viva en cercanas provincias que están aquí en nuestro país, aquí mismo en Quito, ¿no? ¿Cómo identifican ustedes a la danza, o más bien qué tipo de danza es el que realiza? Bueno, nosotros nos hemos dedicado mucho a la investigación de la danza ecuatoriana, netamente las danzas mestizas, como también las danzas indígenas, las danzas afro, ¿no? Como te decía, es una manera, una metodología, ir desde la parte inductiva-deductiva, en el que le permites al joven, primero en conocer, en escuchar, en ver cómo se desarrolla cada danza, ¿no? Y luego la idea es que se motiva, no en un conocimiento de paso, sino de sensación y de emoción, buscando esta forma de que tú te apropias de ese conocimiento, de ese ritmo que ya está legado en tu cuerpo. Y desde ahí se va haciendo ese proceso para la construcción de las propuestas escénicas, de los montajes coreográficos con los diferentes bailes ecuatorianos. La mayor parte de los integrantes de este grupo son jóvenes. ¿Cómo asimilan ellos este proceso de investigación y de saber que tienen que ponerlo en escena? Como te decía, lo que hemos hecho también es una cuestión de motivar a este conocimiento, ¿no? Basándonos en contar a través de juegos, de dinámicas, en el cual se va dando cómo se va evolucionando y cómo la danza se vuelve parte de este proceso cultural. Tomando en cuenta que el arte de la danza tú lo haces desde el movimiento que estás en el vientre de la madre. Entonces, desde ahí viene este proceso. Entonces, uno se le va haciendo conocer de que cuando tú caminas haces danza, que al rato de respirar estás haciendo danza, todo ese movimiento. Entonces, y a la vez ver cómo estas artes se vuelven parte de estos procesos culturales. Entonces, la compañía ha tenido la oportunidad de viajar a nivel internacional, y cuando los jóvenes tienen esta oportunidad de viajar, también van viendo cómo otras culturas, otros países valoran muchísimo nuestro arte cultural, y eso también les ha motivado a seguir, ¿no?, a seguirse formando. Y lo bueno de la compañía es que hay muchos jóvenes que se formaron desde muy niños, y eso ha permitido que también ellos sean voceros para que compartan también su experiencia con otros jóvenes. En este caso, en el proceso de investigación de las danzas del país, por ejemplo, no sé si esto ustedes lo vienen realizando de todas las provincias o solamente del perímetro andino. De todas las provincias se ha hecho trabajos. Tenemos una obra que lo hicimos basados en el libro de la maestra Leonor Bravo, El viaje por el país del sol, que es un cuento, ¿no?, de dos niñitos que van con su abuelo y su abuelo les ofrece un tesoro, que es conocer el país. Entonces es una obra muy interesante porque trabajamos con un guión y a la vez hicimos una puesta en escena con la Orquesta de Instrumentos Andinos en el año 2004, y ha permitido también ir fortaleciendo este proceso de investigación dentro de las diferentes regiones del país. ¿Y actualmente cuántas integrantes tiene? Sí, bueno, hoy estamos invitando a nuevos jóvenes, ya que los compañeros ahora ya no son tan jóvenes, ya están en la parte universitaria también, alguna gente ya está trabajando. Entonces, hemos visto la necesidad de llamar a nuevos jóvenes también a que sean parte, ¿no? Lo bonito de esto es que ha permitido que jóvenes estudien diferentes carreras que estén vinculadas al arte. Entonces, ya les ha permitido también estar en otros ambientes también. Entonces, ahorita estamos, nosotros contamos con una agrupación de 21 personas. También tenemos el apoyo de algunos maestros en la parte musical. Nos apoya mucho Johnny García también dentro de la parte investigativa. Hemos puesto en escena también, Juanito Muyo también nos ayuda mucho en este proceso de la investigación. Y también varios maestros también dentro del área académica de la danza también, que nos permiten ir avanzando en el proceso. Ahora, el trabajo que ustedes realizan no solamente se queda en la práctica dancística, sino también en la teoría. Sí, eso es importante. Lo que nosotros hacemos caer en cuenta a los integrantes es que muchas veces se piensa que el artista es la persona que no le gusta leer, no le gusta estudiar, y uno de los requisitos es que demostremos de que ser artista implica tener un conocimiento mucho más fuerte, ¿no?, para poder ser artista. Entonces los jóvenes también, siempre dentro de esto se involucran. Hay compañeros que tienen 2, 3 carreras que han seguido también a la universidad, y la idea también es que la parte formativa dentro de las danzas tenga un conocimiento. Entonces, en ese sentido, sí, hemos hecho también un proceso de pedagogía con el Instituto de Patrimonio Cultural y Material, el IPAM, del convenio Entres Bello, que hemos trabajado dentro de la Escuela de Patrimonio. Entonces, ha permitido también que manejemos también material didáctico para la enseñanza de la danza, netamente de nuestras danzas ecuatorianas. ¿El proceso de la investigación les ha permitido de pronto descubrir qué es lo que, o los cambios que se han dado, por ejemplo, en la danza de hace una década atrás con la actual? Claro, bueno, el cuerpo tiene una memoria corporal. Y lo que buscamos y les decimos a los jóvenes es que ellos no van a bailar como los abuelitos, ¿no? Pero, por ejemplo, no pierde la esencia de bailar un pasillo, por decir. Entonces, nos ha pasado que cuando estamos en una función, hay personas de la tercera edad que se acercan y te dicen, mira, yo así bailaba. Pero las chicas saben que no son de esa época. Pero lo que han buscado es esta sensación, ¿no? Por ejemplo, hay una época muy interesante en el Ecuador, la época de la música de oro, de los años 1950. Y es sumamente interesante como viendo la influencia del tango y del bolero con el pasillo, ¿no? Y cómo también esta fusión de Argentina, de Cuba, ingresaron mucho al Ecuador. Entonces, cuando hacemos estos talleres del pasillo, es interesante que a los jóvenes se les dice, o sea, tú no, bailar folclore no quiere decir que te vas a convertir de la época de esos años, ¿no? Sino al contrario, es una memoria corporal que está ligada en tu cuerpo. Entonces, se va buscando esta fusión de ir viendo cómo, por ejemplo, el pasillo tiene una marcación de... que nosotros en la danza vamos contándolo, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, cuando hacemos los talleres, los jóvenes se van involucrando en esto y les va gustando por la parte poética. Entonces, hemos hecho un taller de cómo, en este caso, el pasillo tiene toda una poesía para para interpretarlo, ¿no? Entonces, cuando uno baila, uno tiene que sentir. Entonces, los jóvenes han llegado en este acuerdo de que, ¿verdad? O sea, cuando uno escucha el pasillo, la letra te inspira. Entonces, eso es lo que te permite hacer el movimiento. Y hay gente adulta que les gusta mucho los de la tercera edad, y también jóvenes que dicen, oye, qué bonito que ha sido bailar un pasillo, ¿no? Nos ha pasado anécdotas que ya en las fiestas de 15 años ya no te bailan el vals, sino que han querido bailar un pasillo. Entonces, ha sido también un bolero. O sea, interesante de ver cómo también a los jóvenes se les motiva en ese sentido. De esa experiencia que tú nos acabas de comentar, ¿se adapta, por ejemplo, lo que el público te puede decir? Yo bailé así hace 20, 30 años. ¿Es posible tomar esa experiencia? Claro, muy importante. Bueno, cuando tuvimos la oportunidad de hacer unos talleres con Rubén Guarderas, con el Ballet Metropolitano, nos invitaron a hacer un taller para adultos mayores. Y lo interesante de esto era que cuando se iba a dar el taller para adultos mayores, fue al revés, los adultos mayores nos enseñaron a nosotros, ¿no? Y había una pareja de hermanas que siempre nunca me olvidaré, ellas bailaban la parte de la tonada, la naranja, me acuerdo exactamente, y ellas bailaban con un zapateo. Estas señoras deben haber estado entre los 80, 85 años, pero yo nunca había visto cómo marcaban este baile del toque y la sensación, se llama ya dentro de la investigación, en la tonada. Y fue interesante ver cómo esa memoria corporal estaba ahí ligada. Entonces, y ellos comentaban la picardía de su época, que cómo cuando hacían con el taco, tacoñaban, decían ellas, era para que el hombre les vea cómo zapateaban, y eso era una manera de conquista. Entonces las chicas, cuando escuchan estas historias, ellas dicen, ¿verdad? O sea, hasta ahora también uno llama la atención cuando uno va a bailar. Y esta parte de, ¿no? O sea, parte dentro de la sociedad. Entonces, esa memoria no está perdida. Seguramente hubieron influencias también de aquella época, por ejemplo, del baile español. Totalmente. Totalmente. Sí, exactamente de la jota española viene acá la jota serrana, y ahí nacen estos bailes de las tetocaciones que se llaman, de los años exactamente 1890 a 1920, en este proceso de bailes. ¿A dónde tienen las personas interesadas en ser parte de Somos Cultura Viva, Arte, Danzario Ecuatoriano, para poder ser parte de este grupo? Sí, bueno, nos pueden buscar por las redes sociales como Somos Cultura Viva. Igual también, si están interesados en ser parte, nos pueden contactar en el celular al 099-821-5488. 099-821-5488. También nos pueden visitar por YouTube, también estamos como Somos Cultura Viva, o al mail también somosculturaviva@gmail.com. Entonces ahí nos escriben, nosotros también mandamos información de lo que hacemos. Estamos acá ensayando de lunes a viernes en horario de 6 a 8 en el Teatro Ágora, es lo que hacemos los ensayos. Entonces, si es que desean, nos pueden escribir y pueden ser parte. De 15 años a 18 años. De 15 a 18 años. Uh-huh. Ya, la disponibilidad desde 6 a 8. De 6 a 8 de la noche. Esa es la disponibilidad que tienen que tener el grupo para los repasos. Ajá. Bueno, queremos agradecer la presencia de Agustín Yumiking aquí en el Noticiario de Cultura en Acción, y las inscripciones están abiertas para todos los jóvenes de 15 a 18 años que deseen ser parte de Somos Cultura Viva, Arte y Danzario Ecuatoriano. Los repasos los realizan aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de 6 a 8 de la noche. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Vamos a hacer nosotros una breve pausa luego de esta intervención. No se olviden de ser parte de este grupo de danza Somos Cultura Viva. Acérquese aquí al Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La hora exacta en este momento en todo el territorio continental ecuatoriano son las 8 de la mañana y 19 minutos. Hacemos un corte y regresamos ya con nuestra siguiente invitada. Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Zona Cultura, el primer informativo cultural en FM. Zona Cultura, espéralo a las 7 horas en la 100.9 FM y 940 AM. Zona Cultura. Cultura. síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19:30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Escuche Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Y bueno, continuamos con la información. Muchas gracias por seguir en Sintonía de Cultura en Acción. Le recordamos en Pichincha 940 AM, en todo el Ecuador y en todo el mundo a través de la página www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es. La hora exacta, 8 de la mañana y 25 minutos. Cotocchoa vive sus fiestas desde el 3 al 24 de junio con varias actividades con las cuales se busca reafirmar la ruralidad. Para ampliar el tema, damos la bienvenida al vocal y presidente de la Comisión de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado de esta parroquia, el señor Wilson García Áviles. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a conocer, sabemos que Cotocchoa celebra dos grandes festividades, la que tiene que ver con lo católico y también con la creación de esta parroquia. Sí, así es. Nosotros como parroquia del Cantón Runyahui fuimos creados conjuntamente con el Cantón el 31 de mayo. Estamos celebrando los 79 años de parroquialización de nuestra parroquia. Y como es mayo y las festividades son conjuntas con el Cantón Runyahui, nosotros comenzamos nuestros eventos de parroquialización desde el sábado 3 de junio. Y nos unimos en las fiestas patronales de la parroquia, que son el 24 de junio, como San Juan Obrero, San Juan Bautista. Es decir, que las festividades es en honor a este santo. Sí, lo primero es por las fiestas de parroquialización, que es el 31 de mayo. Nosotros nos extendemos en nuestros eventos en el mes de junio. Y el 24 es de San Juan. Esas son las fiestas patronales. ¿Podemos tener un acercamiento a la gastronomía y a la cuestión agropecuaria de Cotocchoa? Sí, nuestra parroquia tal vez es uno de los últimos bastiones en el Cantón Rumiñahui, dentro de lo que es la ruralidad y la agropecuaria. Nosotros tenemos, todavía mantenemos espacios donde se cultiva eminentemente el maíz, como en toda el Valle de los Chillos, el maíz, y conjuntamente dentro de sus productos tradicionales está enfocado en el maíz, pues, ¿no? Y asimismo nuestros productores se dedican también a la crianza de ganado a nivel familiar. Dentro de nuestra parroquia también una de las actividades principales es el de la artesanía en madera. Ahora, ¿usted nos puede comentar respecto de la historia de Cotocchoa? ¿Por qué este nombre? Sí, realmente el nombre en sí mismo. Le puedo comentar así en breves rasgos que nosotros es un poco difícil incluso comentar el nombre de la parroquia, porque parece que hemos perdido un poco de la identidad. Se dice que Cotocchoa proviene de dos palabras, ¿no? de paja pequeña. Es una de las versiones empíricas que nace en la parroquia. Otros también se dice que Cotocchoa se le conocía esto por una enfermedad que existía pues en nuestras serranías, que es lo del bocio, lo del coto. Se decía que nace de ahí la palabra que identifica nuestra parroquia. Nosotros, justamente preocupados de esta, digamos, falta incluso de la identidad y de saber de dónde provienen nuestros nombres, estamos trabajando con la Universidad Católica, con una historiadora, para tratar de recuperar nuestra identidad y conocer de dónde proviene, de dónde provienen nuestros moradores, nuestros habitantes, cuál es nuestra historia, que realmente no tenemos claro todavía. Bueno, y de a poco nosotros queremos sumarnos también y decirles que Cotocchoa es un sitio jurapirca, más de los de la historia que usted nos ha mencionado. Actualmente Cotocchoa, una gran fortaleza donde vivía el cacique Pasochoa con su esposa llamada Cotocchoa. Ellos dirigían a una tribu pasiva que se dedicaba a la caza y al pastoreo. Aquí en este lugar existía una tribu que se fortalecía de la agricultura y también del pastoreo. Esto tomado de la página de cotocchoa.co.es, un acercamiento a este espacio. Ahora quisiera que usted comparta con nosotros si son estas actividades sumamente intensas, pues arrancan desde el 3 y se mantienen hasta el 24. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué actividades las realizan para poder festejar durante varios días? Sí, realmente como las actividades, como lo que acabé de mencionar, están en dos ramas, pues no lo de la parroquialización, las patronales. Pero se juntan las dos. Se juntan. ¿Qué nomás se hace? Bueno, nosotros, por ejemplo, dentro del programa que hemos venido desarrollando, el sábado 3 tuvimos un pregón de fiestas de parroquialización que se hizo con la organización del departamento de la Dirección de Cultura y Turismo del Gadmur, del municipio de Rumiñahui. Eso estaba enfocado tanto como un pregón de las fiestas de parroquialización como un pregón de las fiestas patronales, que estaban coordinados por la Junta Parroquial y por los priostes de la parroquia. Eso se realizó un evento bastante grande con una gran convocatoria en el que el número principal era la participación del proyecto Corazas. Entonces hubo una afluencia que podemos, unas 2.000, 3.000 personas. ¿Y en qué consiste este proyecto de los Corazas? Es un conjunto musical que está en boga, pues parece aquí en la serranía ecuatoriana. ¿De la provincia de Imbabura? Sí, de Otavalo, son que intervienen con instrumentos digamos, modernos, pero realmente los participantes son tradicionales, son jóvenes indígenas de Otavalo, con la presencia de las chicas también, con sus atuendos naturales. Realmente es la primera vez que yo asistí a este evento y me pareció interesante, importante, y que tiene gran convocatoria de gente en los eventos que ellos en los que participan. Realmente este fue un punto importante donde tuvimos la asistencia de miles de moradores de todo el cantón y quizá de afuera también. ¿Qué más es lo que se va desarrollando, sí, pues, en este encuentro? Este sábado 10 de junio nosotros tenemos un festival de danzas. Nosotros inicialmente pensábamos hacer una convocatoria con todas las parroquias, un intercambio cultural con todas las parroquias del Valle de los Chillos. Esto quería decir Pinta, Gamahuaña, Langasí, Conocoto. Hicimos la correspondiente invitación. No tuvimos mucha aceptación, mucha apertura, pero sí nos van a invitar, sí van a visitarnos Pinta, Gamahuaña. También tenemos la presencia de una delegación de Mejía y algunos conjuntos de danza de aquí, de nuestro sector de Cotocchua y de Sangolquí. Varias actividades que se desarrollan, está presente la música, la danza. Sí, así mismo como uno de los números, tenemos la elección de la reina, que está con la participación de 7 chicas que representan a 7 barrios diferentes de nuestra parroquia. Nuestra parroquia está conformada por 14 barrios, de los cuales han mandado las delegaciones de 7 chicas que estamos trabajando con ellas. Esta elección se va a realizar el día sábado a partir de las 7 de la noche. De paso, cordialmente invitados, ojalá ustedes puedan acompañarnos en este evento. ¿Cuál es el plato típico de Cotocchua? Como los platos de nuestra serranía, pues no es cierto, todo esto está en base del choclo, del maíz, además del hornado muy típico que es en Sangolquí y en todo el cantón. Tenemos asimismo las habas, las papas, el cuy en menor grado, pero realmente que sí, como en todos los platos típicos de la serranía, también es muy importante en Cotocchua. Quisiera que usted me permita abordar también otro tema. Sabemos que ustedes están teniendo intensas reuniones con la dirección del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál es la expectativa que mantiene? Le puedo manifestar directamente, personalmente, que esto nos abre una gran expectativa. Nosotros como que buscábamos espacio de interrelación con instituciones culturales, pues, a nivel provincial, y lamentablemente no habíamos tenido esta interrelación. Y esta apertura, en este caso de la Casa de la Cultura, y como núcleo Pichincha, y esta coordinación con todas las actividades, y más que todo como un medio, como junta parroquial de convocatoria para los actores y gestores culturales de nuestros territorios, nos parece muy importante. Yo creo que esto va a permitir que nuestros artistas, nuestros gestores y actores culturales se desarrollen. Vamos a tener mayor apoyo en lo que nos habían manifestado, incluso como unos entes que van a permitir la coordinación con las diferentes instituciones que apoyan, pues, a la cultura. Y en este caso de Cotocchua, ¿cuál será el aporte? Usted como el presidente de la Comisión de Cultura, Deportes y Turismo. Nosotros justamente había habido una preocupación latente de los actores culturales de nuestra parroquia, donde ellos piden espacios incluso dentro de la organización de las festividades, las mismas que estamos haciendo, en este caso con promotores, ¿no es cierto?, culturales, para que sean ellos los que se encarguen. Lamentablemente no ha habido la suficiente organización. Lo que se plantea, por ejemplo, ahora las asambleas culturales, parroquiales, territoriales, eso va a ayudar mucho, pues, para que sean ellos mismos los actores culturales los que se hagan cargo incluso de las manifestaciones de estas, de los eventos de parroquialización, de los eventos culturales de patronales, ¿no? Que sea la misma gente nuestra la que incluso desarrollen estas actividades, que les representa también un ingreso económico en sus actividades, por sus actividades profesionales, en este caso de la cultura. Eso nos va a permitir con la Casa de la Cultura de que logren organizarse, y nosotros estaremos para coordinar en las convocatorias, en lo que nosotros como gobierno parroquial podemos apoyarles. ¿Hay algún registro de artistas y gestores culturales de Cotocchua? No, nosotros les conocemos, como estamos en el territorio sabemos quiénes hacen, quiénes tienen las diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Quiénes hacen música, quiénes hacen teatro, pintura. ¿Se buscará tener un acercamiento con ellos para registrarles y tener un acercamiento más directo? Este va a ser una de nuestras tareas, pues. Justamente a través de la reunión que nosotros mantuvimos, este que es nuestro compromiso, primero lograr una cierta organización y lograr que ellos se registren, pues, se registren para que puedan tener opción de que se manifieste sus actividades artísticas, culturales en diferentes medios, porque si no, pues realmente nos suscribimos solo a lo interno y no hay actividad que pueda desarrollarse a lo externo con estos actores culturales. Bueno, y retomando también a uno de los temas que usted había mencionado mientras hemos ido realizando este diálogo, usted hablaba de la importancia de mantener la ruralidad de Cotochoa, sabiendo que la ciudad va creciendo a pasos agigantados. Sí, realmente nosotros firmamos un convenio con la Universidad Católica para desarrollar algunos proyectos, y dentro de eso se han venido desarrollando talleres con diferentes sectores de nuestra parroquia, pues. Y en estos talleres lo que se ha manifestado, justamente la gente se ha manifestado el deseo de seguir manteniendo y siendo rurales. Lamentablemente, como ustedes conocen, Sangolquí con Cotochoa estamos a 10 minutos y Sangolquí con Quito estamos a 45 minutos. Entonces prácticamente la ciudad nos va ganando y nosotros estamos buscando mantener nuestro espacio rural, pues. Entonces es muy difícil la lucha. ¿Cuál es el sentir de la gente? De acuerdo, en los talleres ellos quieren seguir siendo rurales. O sea, quieren seguir manteniendo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es social, pues, ¿no es cierto? Seguir cultivando sus terrenos, seguir manteniendo sus animales, tener todavía en nuestra parroquia, todavía seguir viendo el verde, tener nuestras quebradas limpias. Queremos seguir teniendo estas actividades propias de la ruralidad, pues, ¿no es cierto? La seguridad que lamentablemente en la ciudad se pierde. Bueno, y finalmente, don Wilson, a ver si es que usted puede hacer la cordial invitación para que el público se dé cita a Cotochoa. Sí, Cotochoa. Desde luego, a todos los que nos están escuchando, y gracias de nuevo por esta invitación, queremos hacerles la cordial invitación. Lo del 3 ya pasó, pero a partir del sábado 10 de junio, que comienza a las 12 horas el Festival de Danzas, la elección de la reina. Tenemos algo importante también, nosotros tenemos un desfile que lo vamos a realizar, y tenemos también asimismo en la sesión solemne vamos a hacer un reconocimiento a la mujer de nuestra parroquia, representadas asimismo a través de los barrios, porque nosotros sabemos si nuestras parroquias en la rural, la mujer es un poco invisibilizada. Entonces nosotros queremos recuperar la participación activa de la mujer que ha tenido en el desarrollo de todos los pueblos, y vamos a hacer un reconocimiento a todas las mujeres a través de las delegaciones de los diferentes barrios. Eso vamos a, es el día sábado 24 de junio, con un desfile cívico, y en la sesión solemne vamos a hacer este reconocimiento a las mujeres de la parroquia. Amigos, esta ha sido la participación de Wilson García Avilés, quien es vocal y presidente de la Comisión Cultura, Deportes y Turismo del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de Cotochoa, quien nos ha hecho la cordial invitación para las festividades tanto cívicas como también religiosas que se desarrollan hasta el 24 de junio. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y reiteramos la invitación. Así es, amigos, nuestra cita será entonces allá a esa parroquia, Cotochoa, a festejar sus fiestas. La hora exacta, 8 de la mañana y 40 minutos. Breve pausa y volvemos ya con nuestra siguiente invitada, la escritora mexicana Dora Elía Craque. Cultura en acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores,

Continuamos con la información, ya son las 8:45, vamos a dar paso a nuestra tercera entrevista. Tenemos el agrado de compartir con la escritora mexicana Doria Elia Craig, quien visita la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de San Antonio de Pichincha para presentar su libro Entre Rosas y Espinas, el mismo que será comentado por la escritora Julia Erazo. Dora Elia Craig es la poeta que mantiene permanentemente un vínculo con los ecuatorianos residentes en Chicago y hoy nos hace acerca su literatura. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un honor. Dora Elia Craig Rivas, habíamos podido acercarnos a su literatura y conocer que usted había hecho la presentación de uno de sus libros, como es Piel de Seda. ¿Qué nos acerca a qué universo? Piel de Seda, bueno, empezó hace unos añitos, empecé a trabajarlo, un trabajo pues del alma. Realmente cuando expresas un sentir en poesía, estás abriendo el corazón, estás abriendo el alma. Mi trabajo lo dedico a diferentes tópicos, temas, pero manejo bastante lo sensual, lo erótico, y aparte de eso, pues, cosas actuales, diferentes de la vida, ¿no? Escenarios. Rosita Ponce nos había mencionado que la extensión de la Casa de la Cultura de San Antonio de Pichincha ha mantenido acuerdos, convenios, y en este caso hace posible que usted pueda venir hasta la capital de los ecuatorianos y precisamente a esta extensión para mantener un vínculo, un contacto con la comunidad. Me place muchísimo, estoy muy contenta, muy honrada de estar aquí con ustedes, de poder llegar a la gente ecuatoriana. Sí, en Chicago tengo varios contactos que son del Ecuador y bueno, mantenemos una relación literaria, cultural y pues aquí vengo a dar lo mejor de mí y un poquito a hablar de mi trabajo, ¿no? Dora Elia, pensaríamos que una escritora, alguien que está tan cerca de la literatura, buscaría espacios inmensos para presentar sus poemarios, sus libros. Sin embargo, usted va a ese sector, a ponerse en contacto con la comunidad. Me gusta muchísimo. Es que realmente cuando hablas de poesía, no es necesariamente irte a los altos círculos y todo. Tienes que llegar al pueblo, a la gente, a los que te van a apreciar. Encuentro que muchas veces en los mismos círculos nuestros, entre escritores, hay ese celo, ese celito, esa competencia, ¿no? Y cuando llegas a las personas del pueblo, de la ciudad, que aprecian que con los ojos y el corazón y la mente abierta te reciben, dices, esto es lo hermoso de la vida. Para mí, vincularme con la gente que me va a apreciar, que me va a dar un abrazo, que lo voy a sentir sincero, es hermoso. Y usted acercará precisamente el libro Entre Rosas y Espinas. Correctamente, exacto. ¿Podría hablarnos de una pequeña sinopsis sobre esta obra? Entre Rosas y Espinas fue editado por la editorial Dédalo en Barcelona. Es un libro que inicialmente iba a salir de México, de la Ciudad de México, en una editora. Hubo una situación ahí en contrato que al final el libro sí se realizó, lo imprimieron y todo, pero por cuestiones legales y todo hubo una situación y yo me quedé muy, muy descorazonada. Mi bebé, mi libro ya estaba listo, estaba fuera de imprenta, estaba en México y no me lo iban a dar porque cuestiones del editor, no de la editorial, del representante. Cositas, fraude, ilegalidad, ¿no? Y entonces yo tengo un amigo como hermano de mi alma en Barcelona, que es casi como mi promotor, mi manager, Y le dije yo, se llama José Méndez, y un saludo por allá, si me llegan a escuchar. A José le dije, estoy muerta, estoy decepcionada, no quiero jamás nada que ver con libros, no voy a volver a imprimir. Me da una sacudida y me dice, no puedes hacer eso, tienes que levantarte y adelante. Y él mismo contactó a Dédalo, la editorial allá, y les dijo de lo que estaba sucediendo. Todo este material que está aquí, diferente portada, diferente editora, este es aquel libro que yo tenía en México. ¿Podemos compartir el fragmento de...? Sí, por supuesto. Entre rosas y espinas. Entre rosas y espinas. Mi prólogo, el prólogo me lo hizo Ramón Pierra Orozco, que es un poeta excelente de Barcelona. Un poquito de ¿cómo se llama? Sí, de lo erótico. Les puedo leer uno, ¿sí? Cualquiera. He escogido al azar. Se titula Encendidos. Y dice, enamórame al son del reloj. Sea suavemente tic-tac el ritmo de tus caderas, trastornándonos la noche en el vaivén de los minutos. Enciende a fuego sin medida, una a una, las células de mis laberintos, penetrando mi alma inquieta en suspiros alados. Cadenciosas nuestras bocas devorarán la piel que nos existe. Es incontenible alarido de pasión. Viérteme de humedades del rojo magma de tu volcán al llegar a la preciosa orilla, la marejada de tus ríos. Elia, ¿qué nos puede decir usted de la poesía erótica? La poesía erótica es una expresión muy, muy delicada. Se tiene que tener mucho cuidado al expresarla. Creo que hay una línea divisoria muy fina en la que se puede caer en la vulgaridad y o expresar ese sentimiento en una forma que le dejas al lector, al que te escucha, hacer su propia conjetura, abrir su imaginación y darle su propio giro. Me gusta hacer poesía erótica con mucha metáfora y con muy disfrazado. O sea, nada de lo abiertamente que he leído en algunas instancias, ¿no? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. La poesía erótica es hermosa si se expresa en la forma correcta. Es lo que opino yo de ello. ¿Piel de seda también tiene que ver con el mundo del erotismo? Sí, y también del existencialismo. O sea, aquí tengo temas de la búsqueda de la persona misma, de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, qué estás haciendo. Entonces, aquí es una combinación, piel de seda sí tiene una combinación de varios... de varios temas, pero también tengo un poema aquí que quisiera mencionar. Por supuesto, adelante. En la página 21 de Piel de Seda se encuentra un poema del que estoy muy orgullosa. Este poema me ganó el primer lugar internacional en Buenos Aires, de un concurso en Buenos Aires, primer lugar. Y bueno, lo leo, es también un poquitito en el lado erótico. Dice, y llené mi copa con versos que explotaban como rompen en la mañana los capullos. Y copla a copla me inundaron sedientos, como el mar inunda las vacías caracolas. Dejé escapar mis letras de sus bordes, furtivas gotas del vino tinto de mis estrofas hasta convertirse en manantiales. Y como el viento lleva a su harem los pétalos de las flores cuando el verano se aleja, así fueron corriendo tus deseos a mi boca, lado a lado, como bailan de aquí a allá para el otoño las hojas. Y mis notas fueron arpegios de alas en vuelo, y como dulces arpas al oído reverberaron mis cuerdas. En su éxtasis callaban mudas las estrellas. y la luna quiso voltearse para el otro lado. De mi amor se derramaron los poemas que cálidos brotaban de mi copa mientras tus labios me besaban. Dora Elia Craig, pues nos alegra muchísimo saber que usted está aquí en nuestro país, que sea bienvenida y que pueda disfrutar de la gastronomía, de los lugares hermosos y también de la cultura de nuestro país. Ya me traen por aquí y por allá y tenemos planes para el día y para estos próximos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero dar unos minutitos la palabra a Rosita Ponce, quien es la coordinadora de la extensión de la Casa de la Cultura en San Antonio de Pichincha, para que haga la cordial invitación a las actividades que vienen desarrollando para esto y los próximos días. Bueno, muchísimas gracias la apertura. Esta es nuestra radio, la radio de la comunidad, y estamos pues contentos, felices. Iniciamos con la visita de Doria, pues una posibilidad de intercambios internacionales, y sobre todo lo que a nosotros nos motiva y nos conmueve muchísimo es justamente esto de que nos pudiéramos contactar, llegar a la comunidad de manera directa, ¿no? Tú sabes del trabajo que nosotros hacemos en allá en San Antonio de Pichincha, en realidad en todo el lado noroccidental de Quito. Vamos abriendo espacios, generando nuevos públicos, y semana a semana nosotros estamos pues llevando estamos llevando eventos, ¿no? Cada semana nosotros tenemos un evento, sea teatro, sea cine, sea televisión, y a poco más o menos que se ha instituido que cada jueves tenemos una actividad diferente. Aunque hay otras veces, como hace 15 días, pues tuvimos el primer festival de cine Manantial del Sol, que es el nombre de nuestro colectivo, que fue también maravilloso. Nos han abierto las puertas, contamos pues con el respaldo del GAD parroquial, con su presidente, el señor Alex Troya, que pues nos ha facilitado sobre todo el espacio, ¿no? El espacio que, porque no tenemos en nuestra parroquia un sitio cultural, digamos. Todos son emprendimientos así particulares, en fin, pero así como una sala donde la gente pudiera acudir masivamente no existe. Entonces, en el GAD parroquial nos han permitido usar pues el salón de uso múltiple, y ahí se han dado la mayoría de las actividades. Obviamente que nosotros también llevamos directamente a la comunidad, vamos a públicos objetivos, sean a los colegios, a las escuelas, a los diferentes barrios. Y bueno, ahí estamos muy activos, felices también de esto, felices de ahora, y bienvenida a Elia. Lindísimo, sí, estamos. ¿Será el evento a qué hora, Rosita? Hoy día va a ser a las 7 de la noche en San Antonio de Pichincha, en el GAD parroquial, que está en la calle de los Hemisferios y Avenida Equinoccial. Además de la poesía de Dora Elia Craig, ¿qué actividad tendrán? Verdad que estamos en plenas fiestas de San Antonio, empezamos el pasado 13 de mayo y esto termina el 13 de junio. Es así, se celebra impresionantemente las fiestas de San Antonio, de tal manera que tienes desde misas, empezó la novena de San Antonio, pero es decir, tuvimos el pasado primero de junio la presentación del grupo La Camerata y del conjunto de cámara de aquí de la Casa de la Cultura. El día 4 fue un evento impresionante, que fue el domingo de Casa Abierta, fue bellísimo, impresionante fue eso. Ahora lo de Elia, y la próxima semana pues empezamos lo que nosotros llamamos la historia en la memoria, ¿no? Eloy Alfaro en la memoria. Tú sabes que junio para nosotros los ecuatorianos es pues muy especial, porque bueno, y celebrarán también la entrada del primer tren. Exactamente, eso vamos a, tenemos previsto eso para el 23 de junio, un encuentro de dónde vamos, que se llama Alfaro en la memoria, ¿no? Eso lo vamos a realizar en la UNASUR, en el Salón Simón Bolívar, y bueno, ahí es un encuentro con los familiares de los caídos. Un encuentro con, también va a estar ahí presente el director de la película de la Revolución de Alfaro, la película, alguien de la Academia de Historia, y obviamente estará el presidente de la Casa de la Cultura. Bueno, amigos, amigas, queremos agradecer la presencia de Dora Elia Craig aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien estará en San Antonio de Pichincha esta noche a partir de las 19 horas, y también a Rosa Ponce, coordinadora de la extensión de este sector de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y la gratitud también la extendemos a nuestro equipo de producción, Diego Salazar en los controles, Alexandra Cárdenas en la coordinación, dirección general, Patricio Álvaro Silva, en la reportería, Michelle Játiva y Michelle Guiar. En la conducción estuvimos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, mañana estamos a partir de las 7:30 con toda la información cultural. Muchas gracias. Qué rico que estuvo el maito. Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.